¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por habernos tenido en cuenta en este asunto que para nosotros fue muy significativo, porque es el trabajo de mucho tiempo y la colaboración de muchas personas y entidades que participan también. Y bueno, eso fue un... No sé si tenían más o menos un conocimiento del tema, pero... Sí, sí, pero es un... vamos a contarlo nuevamente, Esteban, para todos aquellos que no están en autos de lo que sucedió ahí en la propiedad de Rucamelén al 1900. ¿Qué es lo que robaron y hace cuánto? Bien, eso es una obra que tenemos empezada desde hace 6 meses aproximadamente, sin ningún tipo de problema. Y bueno, de golpe empezaron a haber hechos así delictivos, que faltaban cosas, y por un, básicamente herramientas personales de que estaba trabajando. Y después, por último, desaparecieron las chapas y tirantes que eran para el techo, por cuestión que no pudimos continuar. Y a raíz de eso empezamos a preguntar a los vecinos si tenían algún dato, si habían visto algo. Y bueno, a través de algunos datos fuimos hilando y terminamos, bueno, dando con muchos datos precisos que ayudaron un poco a la justicia y a la fuerza policial para hacer allanamientos y se localizaron. ¿Esos allanamientos, los datos que recababan, los recababan ustedes o la justicia, la policía? Iba en conjunto, porque nosotros, bueno, en sí el trabajo policial no teníamos acceso, simplemente aportábamos algún dato, ellos lo elaboraban, lo procesaban y bueno, y lo ponían en funciones. Pero sí, nosotros, nuestro trabajo en sí no es el de investigar, pero bueno, aportábamos con lo que más se podía. Claro. Que eso en general ayuda un montón. Lógico. Porque eso es fundamental. Y Esteban, ¿de qué más o menos valores estamos hablando de esta cantidad de chapas y de tirantería que faltó? Y tratando de actualizarla, estimamos que está entre 50 y 60 mil pesos. Ajá. Bien. Todo el material. Afortunadamente, bueno, se dio con todo lo sustraído, así que no tuvimos mayores problemas. Bien, recuperaron todo, hicieron el raconto y estaba todo. Sí, todo tal cual, sí. Bien. Ahora sí, bueno, tengo un proceso judicial que ya no depende de nosotros y, bueno, después estaremos más en conocimiento de cómo sigue. Esto fue, bien. Recupero fue ayer, así que... Buenísimo. Bueno, Esteban, normalidad. Bueno, fue una desgracia de alguna manera con final feliz. ¿Y a ustedes ahora van a tomar algún recaudo? O sea, ¿cómo se puede hacer para que esto no suceda? Porque las obras es bastante complicado controlarlas, ¿no? Es un poco, sí, es complicado y más la distancia. Eso es un lugar que queda medio distante, no hay gente permanente alrededor, así que es muy complicado. Pero bueno, se verá, no sé. Seguiremos de alguna forma. Esto igualmente fue algo puntual porque era alguien que conocido de la obra, entonces fue algo muy puntual, ¿no? Hasta el momento no había casos de faltantes y en la zona no conocíamos tampoco ese que haya pasado eso, entonces fue algo muy puntual. Bien. Pero, bueno, esperemos que no se dé nuevamente. Esperemos que no, seguramente. Y bueno, y buenísimo que lo pudieron encontrar y que ahora lo recuperen después de este proceso judicial del que hablabas, que puedan tenerlo y utilizarlo nuevamente. Gracias, Esteban, por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, hasta pronto.